Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesuras con nuestra lata pirata, con un invitado muy especial y un invitado al que le vamos a dedicar buena parte de nuestro programa, a charlar con él, a conocer su historia, su vida, su propuesta, en lo que anda metido ahora mismo. Se llama Dylan Duarte, tiene 32 años y llega desde Honduras, vive, nació allí en Honduras, es médico y es también activista y defensor de derechos humanos en pro de la comunidad LGBTIQ+, en Honduras. Es integrante de la asociación Honduras Diversa. Además de activista, desde febrero de este año, Dylan Duarte es también coordinador de atención integral en salud para personas con discapacidad en la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras. O sea, es un cargo político, tiene responsabilidad en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, de ese país, desde enero de este mismo año. Dylan Duarte es médico, como os decíamos, es activista y es también transexual. En 2019 comenzó su proceso de transición a varón trans. Con Dylan Duarte vamos a hablar de diversidad, de deseo, de violencia, de sexualidad, de identidades. Vamos a hablar también de cómo andan las cosas por su país, por Honduras, con ese nuevo gobierno. Y vamos a conocer también su vida, su historia, cómo ha llegado, dónde ha llegado, qué está haciendo ahora mismo, qué trabaja, en qué cosas está metido. Dylan Duarte, que ha estado aquí en Bilbao participando en las jornadas Los silencios que nos atraviesan, jornadas sobre violencia simbólica y diversidad sexual y de género organizadas por Medicus Mundi Vizcaya. Además, un poquito de poesía y también un poquito de música, nuestra propuesta para el día de hoy, que arrancamos ya mismo presentándoos a nuestro invitado musical, el artista que nos va a acompañar con sus canciones hoy. Es el disco número 14 que publica, salió hace muy poquito. Es la última propuesta del uruguayo Jorge Drexler. Tinta y Tiempo se titula este disco, 10 canciones que, como él mismo cuenta, punto estuvieron de no salir debido a estas cosas de la pandemia.

con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, quien pecho abarca lo coloca, aprieta. Tiempo de deseos. En su séptimo poemario, la poeta Luna Miguel, poeta madrileña, pues se pone en la piel de su pareja. En este caso habla de paternidades, habla de deseos, habla de sexualidad, pero desde la voz poética de un hombre, en este caso de su pareja. Hablaba de ese plan maestro Jorge Drexler. Luna Miguel nos habla en este poema de riesgos, riesgos que tienen que ver con lo amoroso, riesgos que tienen que ver con los deseos, con la vida. La vida implica riesgos, el amor es uno. Los únicos libros de poesía que he leído de principio a fin fueron escritos por mujeres al borde del divorcio. Pienso en La belleza del marido, de Anne Carson, o en El salto del ciervo, de Sharon Olds. Un libro cuyo título, por cierto, recoge el nombre del vino tinto que la poeta bebía compulsivamente con su ex esposo antes de separarse. Luna compró una vez una botella de esa bodega en su versión más económica y de uva blanca. Fue fácil reconocer la etiqueta del Salto del Ciervo entre los vidrios polvorientos de una tienda en Pen Ave, porque la cornamenta del animal nos hizo pensar de inmediato en la metáfora de Olds y en que, más que a un retrato fácil de la infidelidad, el brinco de aquel macho nos recordaba a las espinas de una flor o a las aristas que conforman nuestras entrañas, cuando a veces nos detestamos. Tampoco es que Sharon Olds me emocione demasiado. Yo siempre he preferido la contundencia con la que Carson se burla de quien fue su esposo cuando éste empieza a pavonearse tras colonizar el sexo de una muchacha francesa, proclive a beber litros y litros de champán en los bares a cuenta de él. Si me gusta tanto la belleza del marido, no es porque yo me vea retratado en las facciones gentiles de ese hombre al que Carson solo concede la voz en los poemas «Marido». Soy y marido, último ejercicio de campaña. Si me apela tanto la belleza del marido, es porque yo creo ciegamente en la serenidad y en la pulcritud, en el reto del amor y en el riesgo de escribirlo. Pienso mucho en el modo en que Carson configura nuestra educación sentimental desde que Luna robara su libro y lo trajera a casa. Creo que si juntos hemos sido capaces de edificar intimidad a través de poemas ajenos, no debería ser tan difícil volver a amarnos por medio del deseo hacia otros cuerpos. Luna Miguel, hablando de deseos, hablando de cuerpos, hablando de riesgos. Regresamos a la música de Jorge Drexler y saludamos ya a Dylan Duarte, que está aquí con nosotros. Vamos con otra de las canciones. En la primera que escuchábamos le acompañaba Rubén Blades, en esta le acompaña Martín Buscaglia y habla de desconciertos. Esta canción, probar, errar, poder decir lo siento, dice Jorge Drexler, bendito desconcierto. En el cemento, saber llevar un corazón hambriento, probar, errar, poder decir lo siento, tener en fin el receptor atento al cemento brota contra marea y viento, vida siempre, siempre rompiendo cercos, y aunque el camino sea igual, sí, siempre es nuevo el viento y marea, marea y viento, y el corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y viento, y el corazón siempre sediento. Welcome, goodbye, total, se está de paso. Viento y marea, marea y viento, corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y bendito desconcierto, y el corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y bendito desconcierto, y el corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y viento, y el corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y viento, y el corazón siempre sediento. Los silencios nos atraviesan, se titulaba las jornadas por las que ha venido aquí hasta Bilbao nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, jornadas sobre violencia simbólica y diversidad sexual y de género organizadas por la Asociación Medicus Mundi Vizcaya. En esas jornadas ha participado y gracias a esas jornadas pues lo tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos para hablar con él de su trabajo, de esos silencios y de esas violencias. Llega de Honduras, nació en Siguatepeque en 1990, una no sé si ciudad o pueblo del departamento de Comayagua, en el centro de Honduras. Él es médico, es activista y defensor de derechos humanos en pro de la comunidad LGBTIQ+ de Honduras. Pues sacó esa carrera de medicina en La Habana, en Cuba. Es integrante de la Asociación Honduras Diversa. También tiene en marcha un proyecto personal de salud inclusiva y desde febrero de este año, de este 2022, es coordinador de Atención Integral en Salud para Personas con Discapacidad en la Secretaría de Desarrollo Social del nuevo gobierno de Honduras. Ese gobierno liderado por la presidenta Xiomara Castro desde hace muy poquito, desde enero de este año. Se llama Dylan Duarte y está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Muy buenas, Dylan. Muy buenas, muchas gracias por la invitación, Gorka. Lo primero, no sé si es pueblito o ciudad, ese donde naciste. Es una ciudad pequeña. O sea, para ustedes acá vendría siendo un pueblo, ¿no? Para nosotros es una ciudad, pero es pequeña. Decíamos desde enero, nuevo gobierno allá en Honduras, un gobierno que se supone más de izquierdas que los que ha habido hasta hace poco, y tú formas parte, de alguna manera, de ese gobierno. No sé cómo te llamaron, cómo te sentó la noticia, no sé cómo se siente uno pues formando parte tan poco tiempo, pasando del lado del activismo al lado de estar en el gobierno, en un gobierno. Sí, bueno, yo soy afín del gobierno de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Es una victoria histórica también, ¿no? La primera mujer presidenta del país y actualmente la primera mujer presidenta de América Latina, ¿no? Entonces, hemos estado allí con ella trabajando. Yo soy parte de la nueva Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, y pues la verdad es que no esperaba para nada que yo pudiese formar parte del nuevo gobierno, ¿no? Y poder trabajar mano a mano con la refundación del pueblo, como le estamos llamando por allá. En ese primer discurso de la presidenta habló de los adultos mayores, las personas con capacidades especiales, la niñez, la juventud y también la comunidad LGBTIQ+, y dijo que iban a tener un lugar y atención precisa en su gobierno, en el futuro de Honduras. Efectivamente, ese discurso lo dio en su toma de posesión en enero de este año. Yo estuve presente, me quemé todo. la verdad es que lo ha estado cumpliendo. Vamos de manera paulatina en esta inclusión social, pero sí lo ha estado cumpliendo, ¿no? Se están dando como nuevas miradas de inclusión hacia el sector de discapacidad, adultos mayores. El tema de género también está tomando mucha fuerza, ¿no? La presidenta tiene un enorme compromiso con las mujeres a nivel nacional. Lo ha dicho y también lo ha estado haciendo. Y, por supuesto, la comunidad LGBT está dentro de, y pues nada, ¿no? Yo entro al gobierno, me llama a trabajar el secretario en los despachos de la Secretaría de Desarrollo Social, el licenciado José Carlos Cardona, y pues yo digo, bueno, voy a trabajar en el gobierno, esto es muy nuevo para mí. Llevaba 2 años más o menos sin un trabajo estable, entonces no estaba como pensando que iban a tomar en cuenta mi identidad de género, ¿no? Pero cuando ya me reúno con el secretario y me da la noticia de que al menos, como no contamos con una ley de identidad de género en Honduras, para que las personas trans podamos cambiarnos nuestro nombre en nuestro documento nacional de identidad, entonces en temas de inclusión dentro del gobierno han tomado a bien, ¿no?, mi nombre asumido, y en todo yo soy Dylan, y eso causó un impacto y ha estado marcando también un precedente muy importante dentro de la sociedad en este momento. Hablamos de Honduras, de tu país, hablamos, claro, de diversidad sexual y de género. Honduras, que bueno, que las cifras, las denuncias que llegan de ese país en los últimos años en todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y de género son terribles. Por supuesto. Estamos hablando de que Honduras es un estado altamente feminicida, ¿no?, en el tema de las mujeres, y dentro de la diversidad sexual también. Los índices de transfeminicidios han estado escalando en los últimos años, y en esto la Red Lésbica Catrachas, dentro de su observatorio, ahí muestra los índices altos de esta situación, y pues en la actualidad van más de 400 muertes de personas LGBTI por crímenes de odio. Y no sé, en esa situación, ¿qué tiene que ver o cómo influye lo que tiene que ver con la diversidad cultural del país, lo que tiene que ver con la clase social del país, cómo influyen todos esos datos? La verdad es que es una situación bien complicada. Honduras es un país altamente conservador y pues a pesar de que es un estado laico, porque lo dice la Constitución de la República de 1982, de igual forma la Iglesia ha estado muy ligada al Estado en los últimos 12 años. Entonces, esto ha sido un retraso en el marco de los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, no solamente influye en el Estado, también influye de manera directa en los medios de comunicación. Lo estamos viendo en la actualidad. A pesar de que el gobierno está trabajando por una inclusión, los medios de comunicación siguen teniendo estos discursos discriminativos en contra de la diversidad sexual. Me imagino que tu figura, no sé cómo sentó tu llegada al gobierno en todo lo que tiene que ver con esa parte reaccionaria del país. No sé si has tenido muchas críticas porque estés trabajando en el gobierno, porque te hayan fichado a ti. Sí, de hecho, el gobierno se grabó un video para las plataformas de redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y demás. Y pues así como hubieron comentarios positivos al respecto, hubieron muchísimos negativos, ¿no? Hubieron comentarios de que no les interesaba con quién yo me iba a la cama, que lo que les interesaba era es que yo trabaje. Que por supuesto, no es como que estamos ahí figurando porque mi identidad de género es diferente a la que me asignaron al nacer. Estamos ahí porque tenemos una capacidad para poder trabajar en pro de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces esto ha traído muchos comentarios reaccionarios negativos y también ha sido parte del discurso de odio que ha estado promoviendo el sector religioso, en este caso, los medios de comunicación y demás. Incluso te puedo mencionar que un pastor de una iglesia evangélica, también se llama Roy Ponce, de hecho, ha hecho comentarios completamente discriminatorios, no solamente en contra de la diversidad sexual, sino que en contra de las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, a raíz de esto, la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, levantaron una denuncia en su contra en el Ministerio Público por discriminación. En tu etapa de activista, también imagino seguirás siendo activista, pues ya seguro que sufriste amenazas o bueno, pasaste peligros para allá por Honduras, pero ahora no sé si al ser más visible, al ser también parte del gobierno, si también es todavía más peligroso a tu vida, si no sé si necesitas protección, no sé cómo en el sentido cómo es la vida de un cargo como tú en el gobierno de Honduras. Ya dentro de mis años de activista por los derechos LGBT, siempre nos topamos con esto de estar recibiendo amenazas continuas y demás. Ahora con esto del reconocimiento de mi identidad de género dentro de la CESOL como tal, no fueron como comentarios así en las redes sociales, sino que fueron escritos de manera privada hacia mi persona, en donde no solamente me amenazaron con quitarme la vida si me miraban en la calle, ¿no? O de golpearme, sino que también estamos hablando de amenazarme con violaciones sexuales en mi contra para que se, ¿cómo te lo explico? Para que yo entre en razón de que mi identidad es antinatural, como lo dicen los conservadores, ¿no? Entonces sí, ha aumentado. Sin embargo, no tenemos miedo, ¿no? Sabemos que es parte de la lucha. Igual, es algo con lo que tristemente tenemos que vivir a diario, pero no es algo que me va a mí a reprimir o me va a hacer retroceder en todo el camino que hemos estado tomando en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Hablamos de ese camino, hablabas antes de tu identidad de género, hablabas de tu nombre, de ese Dylan, que cuando lo vi yo me acordé de Bob Dylan, uno de mis artistas favoritos. Me imagino que no es un honor hablar de Bob Dylan, ese nombre, no sé, Dylan, no sé si viene de algún sitio. Fíjate que es muy, muy, muy importante para mí esto, porque realmente yo ya había hecho una transición social, entonces no sabía qué nombre tomar, ¿no? Entonces una amiga, muy amiga mía de Uruguay, se llama Leticia, estábamos conversando un día y estábamos hablando justamente sobre lo de la ley trans que surgió en el Uruguay allá por el 2018, 2019 más o menos. Entonces yo le dije a ella como, necesito un nombre, no sé qué nombre ponerme porque este no me gusta. Entonces ella me dijo, bueno, yo te voy a ayudar. Y al final coincidimos en Dylan, ella lo buscó para mí. En este momento no recuerdo el significado, pero ella lo buscó para mí y para mí es muy importante porque ella ha sido una clave muy importante también en mi transición. Entonces, gracias a Leticia por ayudarme a buscar mi nombre, ¿no? Y la identidad que ahora he construido. En enero de 2019 creo que comenzaste ese proceso de transición. La transición la inicié antes, la inicié a finales del 2018, pero como mencionaba fue una transición social y no es hasta mayo del 2019 que inicio ya una terapia de reemplazo hormonal. Una terapia que no sé cuánto tiempo si continúa, si sigue, no sé cómo ese proceso, si finaliza en algún momento, no sé cómo es. Es una terapia que la vamos a tener hasta que muramos, ¿no? O sea, es un proceso continuo, pero es un proceso también bien delicado porque tenemos que tener acceso a salud, cosa que no tenemos en Honduras todavía en el tema de las personas trans. Entonces, en mi caso particular, tuve que buscar una médica extranjera para poder iniciar mi terapia. Pero es un proceso continuo y todavía estoy en hormonas. Un proceso este de usar esas hormonas, creo, cambia la voz y también puede traer problemas de salud. No sé cómo ha sido en tu caso, cómo está siendo. Realmente el que traiga problemas de salud no es un mito. O sea, las hormonas en sí traen cambios permanentes y cambios que van a retrocedernos si dejamos las hormonas. Pero mientras una persona trans esté bajo supervisión médica, no hay ningún problema. Ninguna persona trans va a iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Si hay alguna enfermedad o si hay algo malo en los exámenes que nos piden, y primero se corrige esto para poder iniciar con la terapia. Pero realmente unos cambios negativos en salud ahora que yo esté tomando hormonas, como tal, no. O sea, en mi caso particular sí tuve problemas de salud, porque yo he tenido otro tipo de enfermedades, ¿no? Mucho antes de mi terapia de reemplazo hormonal. Y por consejo de la médica, yo tuve que suspender las hormonas para primero tratarme eso y poder continuar. Pero en este momento estoy bien, entonces sigo en hormonas. Sigues en hormonas. Creo que has contado en alguna ocasión que tardaste tiempo, muchos años, en aceptar quién realmente eras o quién realmente eres. Ahora no sé ese proceso, cómo lo recuerdas, cómo fue ese momento. ¿Hay un momento en el que uno o una ya asume ya pues realmente pues quién es? ¿Cómo es ese proceso? Sí, fue un proceso muy, muy doloroso porque, bueno, venimos de... He crecido en un hogar cristiano evangélico, ¿no? Y pues ya sabemos que nosotros en las iglesias nos enseñan que Adán y Eva y todo este tema, ¿no? Sin embargo, tengo recuerdos desde muy pequeño. Estamos hablando de que mi recuerdo más grande es a mis 6 años, en mi cumpleaños número 6, que me compran una ropa, un vestido, me lo ponen, yo hago una lloreta en casa, le digo a mamá que no me quiero poner eso y papá llega del trabajo, me pregunta qué me pasa, le digo que no me gusta el vestido y me dice, bueno, está bien, vamos a comprarte lo que quieras, ¿no? Y fuimos a una tienda que ha sido muy famosa en Honduras, que se llama Billy the Kid, que era una tienda para ropa para niños. Y recuerdo que me compraron mi primera camiseta de dinosaurios y unos jeans y unas sandalias también de dinosaurios que la usé por una semana porque estaba muy emocionado, ¿no? Y a partir de ese entonces, mi familia no me insistió más en vestirme de una manera que me incomodara. Entonces, creo que también he tenido como esa suerte, digamos, de que mi familia, a pesar de ser una familia conservadora y de ser una familia cristiana evangélica, ha sabido entender mi proceso de identidad, ¿no? Y es desde ese entonces que yo venía con esta duda, ¿no? De qué pasaba conmigo, qué pasaba con mi cuerpo, por qué tenía estos cambios. Ya creo que lo que me marcó muchísimo fue mi etapa en la pubertad, el inicio de la pubertad con la menarquía. La menarquía para mí, a pesar de que la menstruación nunca fue dolorosa, ese nunca fue un tema, sí que lo fue el hecho de saber que tenía que menstruar, ¿no? De hecho, la primera vez que yo menstrué, cuando tuve la menarquía, a mis 14 años de edad, yo lloré, pero no lloré porque pasaba de niña a mujer, que lo dicen, ¿no? Que también es un discurso violento, ¿no? Sino que lloré porque no quería menstruar. Y recuerdo haberle dicho a mi mamá que me llevara al médico para que me operaran porque yo no era así, o sea, yo no tenía por qué menstruar porque no era algo que tenía que ser parte de mi cuerpo, ¿no? Y ya más adelante, cuando vivo en Ecuador, te estoy hablando del 2016 más o menos, es cuando yo tengo este contacto directo con las personas trans y recuerdo buscar en Google, ¿no? Como chicas que se sienten chicos y empezar a ver toda esta información de las personas trans y empezar a entender un poquito más cuál era el proceso interno que yo estaba viviendo, viendo que también no era la única persona que le pasaba esto. Y es a partir de entonces que empiezo primero esta aceptación de mi identidad, porque ha sido bien complicado, ¿no? Y luego esta transición. Porque imagino que en todo ese proceso una de las cosas que pasan es la, no sé si la soledad que se siente o no sé, sentirse incomprendido porque no hay nadie más alrededor que sea como tú, con quien compartir eso mismo que te pasa. No sé si eso te ha sucedido o sucede en Honduras eso. Claro, lo que pasa es que cuando te estás descubriendo y estás descubriendo tu sexualidad, piensas que eres la única persona que está atravesando por esto, ¿no? Porque usualmente vemos parejas heterosexuales y personas cisgénero que nos rodean todo el tiempo. Entonces, cuando somos una persona trans, pensamos que nos está pasando algo malo, ¿no? Pero ya sabiendo que no sos la única persona que está atravesando esta situación, te sentís más acompañado. Tú te fuiste a Cuba a estudiar allá medicina y no sé si allá notaste la diferencia, bueno, cómo fue, bueno, también claro, iban pasando los años, ya ibas haciéndote más mayor, no sé cómo fue tu estancia en Cuba y estudiando la carrera de medicina, cómo fueron esos años y cómo te influyó. La verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Si me tocara repetirla, yo lo repetiría con todo el gusto. En Cuba fue cuando yo terminé de aceptar mi sexualidad, pero en este caso mi orientación sexual, ¿no? Que me gustaran las chicas, todavía no había hecho ningún tipo de transición, estaba lejos de realizarlo, pero muy contento. O sea, realmente el proceso de formación en la medicina que tuve, sí rescato que fue muy, muy humanista y es algo que trato de poner en práctica todos los días. Hablábamos de ese proyecto personal de salud inclusiva que tienes en marcha y que tiene que ver también con eso, ¿no? Con tu manera de entender la medicina. Por supuesto, o sea, estamos hablando de que el sistema de salud público de Honduras es un sistema completamente precario, está muchísimo más atrasado que el que vosotros tenés aquí. Entonces, a raíz de que las personas de la comunidad LGBT seamos trans o no, no tenemos este acceso seguro, ¿no?, a salud, surge Salud Inclusiva, que es un proyecto de sensibilización, incidencia y capacitación para el personal de salud para poder disminuir los índices de estigma y discriminación que atraviesa la comunidad LGBT dentro de los consultorios médicos. Tú das, creo, talleres, charlas, capacitaciones. Claro, eso de alguna manera también supone mostrarse, dar la cara. No sé, hay un momento en el que uno dice, pues igual tengo que echar un poquito al lado, no visibilizar tanto, porque me imagino que eso te habrá traído también presiones de todo tipo de amenazas. Por supuesto, o sea, sí he dado este tipo de talleres a personal médico, tanto médicos generales como especialistas, a psicólogos, psicólogas y demás, ¿no? Y pues así como hubo personal médico que estuvo completamente a favor de recibir el taller porque fue un taller gratuito en esa ocasión, hubo personal médico que decía como, pero ¿por qué me vas a venir a mí a enseñar a cómo debo tratar a un paciente si para mí todos son iguales, ¿no? No entendiendo esto que atravesamos las personas de la comunidad diverso sexual e incluso me mandaron a trabajar en un taller de ética que se suponía que eso era lo que debía hacer, pero bueno, mi respuesta fue directa, ¿no? Si te interesa un taller de ética, me parece muy bien, es súper necesario, hazlo tú, yo voy a seguir trabajando con salud inclusiva porque es algo a lo que yo le apuesto. Hablábamos de ese proceso de aceptar realmente quién eres desde chiquito, desde pequeño seguro que pues eso, las agresiones, los insultos, la violencia ha estado muy presente en tu vida. No sé si en el momento que uno va asumiendo realmente quién es, eso cambia ya, la gente también asume contigo realmente quién eres o todavía va peor todo lo que tiene que ver con ese proceso de violencia, de agresiones. No del todo. Sí, vamos a tener como estas amistades, ¿no? Parte de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, que también tienen una transición, que también tienen que atravesar esto de reconocerte como eras antes y reconocerte como sos ahora. Y bueno, mi familia nuclear se ha mostrado como muy, muy abierta al tema, mis amistades cercanas también, sin embargo, sí que ha habido familia, ¿no? Que me ha violentado de una manera que no te imaginas. O sea, en la actualidad yo te puedo decir que tengo un trastorno de estrés postraumático por un acoso de una familiar, ¿no? simple y sencillamente porque no se le da la gana de respetar mi identidad de género y a toda costa me está violentando cada vez que puede, ¿no? Entonces, a raíz de eso desarrollé este trastorno, por lo que igual también asisto a terapia. Entonces, no es como que todo el mundo lo va a aceptar así nada más. Y pues hay que luchar contra eso, ¿no? Porque al final la decisión la tomo yo. Y esto es porque yo soy Dylan y siempre fui Dylan, solamente que me ha tomado mucho tiempo, me tomó mucho tiempo entenderlo y terminar de aceptarme, ¿no? Y si bien tampoco estoy obligando a las personas que me acepten como tal, lo único que les pido es respeto, porque tampoco se trata de venir a imponer, ¿no? Sino que se trata de que es respeto lo que pedimos, nada más. Aquí hay mucho debate en los últimos años con esa ley trans que está debatiendo el gobierno español. Hay mucho debate también en el feminismo con si los trans son o no son luego pues hombres, no hombres, mujeres. No sé, también, claro, hablando de respeto, de aceptar, no sé si una vez que tú pues aceptas quién realmente eres, si también has visto que a la gente que te rodea o a ciertos gente también del activismo, gente del feminismo, le cuesta aceptar tu decisión. Sí, pero acá hay algo bien importante. O sea, en este momento lo que son las feministas radicales trans excluyentes que están muy, muy a tope con el tema de la ley antitrans, acá en España como en México, que son los dos países con el mayor índice de estas personas, lo ven todo desde el biologicismo, ¿no? Porque según estas personas solo puede ser hembra humana o macho humano, y este montón de pavadas que realmente no tiene sentido. Pero si nos vamos a la ciencia, la biología no te dice que sos hombre porque tenés testosterona, o no te dice que sos mujer porque tenés estrógenos y progesterona, ¿no? La biología tampoco es binaria, o sea, dentro de la biología también vas a encontrar una diversidad sexual infinita, ¿no? Y esto es algo que está comprobado, o sea, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que está comprobado, hay estudios de diversas ramas, ¿no? De genética y endocrinología y demás que lo demuestran. Entonces, el tema es bien complicado porque justamente parten desde la biología para poder como limitar los derechos de las personas trans. Y que este también es otro tema muy importante, porque no es como que nosotros estamos pidiendo más derechos que las personas que no son trans, sino que estamos pidiendo los mismos derechos que el resto de personas tienen, pero que a nosotros nos quitan, simplemente por ser una persona trans, ¿no? O sea, desde que nacemos sabemos que tenemos derecho a un nombre, entonces, ¿por qué las personas trans no podemos decidir por nuestro nombre, no? Algo así para poder mencionar. Entonces, el tema ahora es que, en este caso, las feministas radicales trans excluyentes ya no están luchando en contra del patriarcado per se, sino que están luchando en contra de las personas trans. O sea, lo vimos hace poco en el 8M acá en España. Las feministas radicales no salieron a marchar en contra del patriarcado, salieron a marchar en contra de las mujeres trans de España. Y eso es un retraso en el marco de los derechos humanos de las personas trans. En ese sentido, hablabas antes de la derecha conservadora de tu país, de no pues ese ambiente rancio de parte de tu país. No sé si duele más o sorprende más pues que las críticas, el no aceptarte, venga de gentes que se supone pues son de izquierda, son activistas, no sé si se siente diferente, si bueno, al final no deja de ser luchar pues por lo mismo. Mira, en Honduras venimos saliendo de un narcoestado de 12 años, un narcoestado que nunca le interesaron los derechos de las personas LGBTI ni el resto de los derechos de las minorías sociales, y que ha sido un estado también que ha confabulado junto con la iglesia para retroceder en nuestros derechos, ¿no? Y lo podemos ver con el tema del matrimonio igualitario en Honduras, en donde diversas organizaciones LGBT trabajaron en un proyecto de ley del matrimonio igualitario y pues no pasó el proceso legislativo precisamente por este conservadurismo, ¿no? Y ahora en la actualidad es bien complicado y es muy duro saber que estamos en un gobierno inclusivo, un gobierno de izquierda, con la presidenta Xiomara Castro, y que hay personas que tienen un recorrido fenomenal dentro del partido Libertad y Refundación, pero que están en contra de los derechos de las personas LGBT y que están incluso en contra de que la presidenta abogue por los derechos de las personas LGBT. Hablando de esos derechos de las personas trans, por ejemplo, está muy complicado en Honduras, en prácticamente todas las partes del mundo, conseguir un trabajo, tener un buen trabajo. Son discriminados para poder trabajar en lo que les apetezca o vivir dignamente de su trabajo. Mira, Honduras no tiene una ley de identidad de género, ya lo mencionábamos antes. Sin embargo, actualmente, con el caso de Vicky Hernández, que fue una mujer trans que fue asesinada en el marco del golpe de Estado del 2009, la red lésbica Catrachas llevó a sentencia al Estado de Honduras, ¿verdad?, por este asesinato, y ganó el caso. Entonces, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le exige al Estado de Honduras crear una ley de identidad de género a favor de las personas trans, crear oportunidades laborales, que bueno, eso está incluido dentro de la ley de identidad de género, ¿no? La ley no solamente abarca el cambio de nombre, sino que abarca un cupo laboral, abarca acceso a educación, acceso a salud. Entonces todo esto se está trabajando, y en la actualidad ya lo estamos viendo, ¿no? Hace una semana y media más o menos, la presidenta se presentó en San Pedro Sula, que es la ciudad industrial del país, en un acto conmemorativo a Vicky Hernández, en donde reconoció, ¿verdad?, el papel del Estado en ese asesinato, y pidió disculpas de manera pública a su familia, y se comprometió también en trabajar en pro de las personas trans y de crear becas que también vienen por parte de la sentencia de la CIDH a favor de las mujeres trans que lastimosamente, como no tienen un acceso digno a trabajo, ejercen mucho el comercio sexual, ¿no? Y están expuestas a un montón de violencias. Hablando de esas violencias, tampoco se habla mucho, o si se habla, no sé hasta qué punto se hace algo, hay impunidad. La violencia sexual que sufren las personas trans, no sé si eso se puede mejorar, se puede cambiar a partir de esa consecución de esos derechos. Sí, o sea, no se toma muy en cuenta, ¿no? Como no se toma muy en cuenta las violaciones sexuales en contra de las mujeres en Honduras. Entonces, si sos una persona trans que sufrió una violación, ya sea correctiva o no, no hay como que mucho, no hay muchas esperanzas de ir al Ministerio Público a poner una demanda, porque va a quedar ahí, va a quedar en un papel y ya está. Entonces la gente no va y pone una denuncia para poder hacer algo al respecto. Entonces los índices que tenemos de violaciones dentro de la población trans no están claros, porque sabemos que hay muchas personas que han sufrido este tipo de violencia y no lo han denunciado porque tienen miedo, porque pasa eso, ¿no? Que te violentan y te amenazan que si decís algo te van a matar. Entonces hay que trabajar mucho también en eso, porque lo que estamos pidiendo es justicia. O sea, estamos hablando igual que hay muchos crímenes de odio que siguen en la impunidad, ¿no? Y el caso más emblemático que tenemos es el de Vicky Hernández, y que esperamos que a raíz de lo que ha venido a impactar este caso a nivel nacional e internacional, también se pueda como tener justicia por el resto de nuestras compañeras trans que fueron asesinadas en Honduras. Tampoco se habla, no sé si es porque no hay información, no hay datos, de todo lo que tiene que ver con los suicidios, la gente, las personas trans que finalmente pues terminan suicidándose por no poder, bueno, soportar la vida que llevan. Sí, mira, los suicidios son más altos, los índices son más altos en los hombres trans y en las personas no binarias asignadas femeninas al nacer, ¿no? Porque no hay una apuesta directa a la salud mental dentro de la salud pública. Entonces, tampoco hay un acompañamiento, no sabemos o no saben a quién acercarse, con quién hablar, qué hacer, ¿no? Entonces, también está muy fuerte el tema del rechazo familiar, ¿no? De que les corren de la casa, que les maltratan, que les pegan porque tienen una identidad de género que no corresponde con lo que sus padres ven. Entonces, estas personas no tienen como este acompañamiento necesario para poder como trabajar su salud mental, y lastimosamente los índices de suicidio están muy altos, ¿no? Y no solamente eso, estamos hablando de que el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno depresivo, las ideas suicidas son muy altos dentro de la población trans, y es urgente también que se trabaje en un marco de promoción de salud mental para poder empezar a trabajar desde el sistema de salud esto, ¿no? Al final se trata de ser uno mismo o una misma y tratar de, pues, de vivirlo pues dignamente. No sé qué es lo más complicado en ese proceso, en ese intentar ser uno mismo. Es complicado porque sabemos también que la medicina tiene como parte mucha culpa en esto, ¿no? Recordemos igual que no fue hasta el 90 que se quitó la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. Y en el 2018 recién se quitó la transexualidad. Entonces, imagínate venir tantos años pensando de que tenés una enfermedad mental cuando realmente no es así, es bien complicado. Pero al final creo que lo importante es aceptarnos y entender nuestra transición más allá de una heteronormatividad, ¿no? Que es lo que nos han enseñado desde siempre. Porque las personas trans no solamente luchamos en contra de que se nos obliguen a ser personas heterosexuales, sino que también luchamos en contra de que se nos obliguen a ser personas cisgénero, ¿no? O sea, esas personas que sí se sienten identificados con el género y con su sexo, ¿no? Entonces, también luchamos en contra de eso y ese es un proceso bien complicado. Pero al final nos tenemos a nosotros y a nosotras. Para eso están nuestras colectivas en Honduras, en donde podemos encontrar como nuestros también, como te menciono, esta parte de encontrar apoyo emocional, acompañamiento, de no sentirnos solos o solas y de estar siempre como pendiente de lo que le pasa a la otra o al otro, ¿no? En este tema de la transición y ser empático, sobre todo la empatía. Creo que la empatía rompe muchos paradigmas y es muy importante en el proceso de transición de una persona. Decíamos al comienzo de esta charla el título de esas jornadas de Medicus Mundi Vizcaya, los silencios nos atraviesan. No sé hasta qué punto son importantes, no sé, algunos silencios, y hay que acabar con todos los silencios. No sé si te quedan todavía a ti muchas cosas todavía por contar, muchos silencios que romper. Muchísimo, muchísimo. O sea, es algo que vivimos todos los días. Estas violencias simbólicas lo vivimos todos los días, porque por más que, por ejemplo, una persona venga y diga, este es Dylan, ¿no? Y sus pronombres son él, atrás de mí, cuando yo no soy presente, me está hablando en femenino y me está llamando por un nombre que no me representa, ¿no? Y ese tipo de violencias son las que tenemos que hacer también, de las que tenemos que hacer eco, ¿no? Entonces, silencios nos quedan muchos. Porque también pasa de que estamos conversando algo y son violencias muy sutiles que quizá la persona la tiene demasiado normalizada y no reconoce que la está ejerciendo. Y yo le comento como, mira, pasa esto, o sea, esto no está bien. Entonces, como es algo muy normalizado, es como, bueno, el que está mal soy yo, ¿no? Entonces, parte de ahí también la importancia de mencionar todo este tipo de violencias simbólicas, porque son cosas sutiles, son cosas normalizadas, que la gente piensa que no la ejerce, ¿no? Como, por ejemplo, decir como yo respeto a los homosexuales, tengo amigos homosexuales, pero con el pero ya estás poniendo un montón de cosas, porque sabemos que luego del pero viene un montón de violencia en contra de la comunidad LGBT. Y la capacidad de asombro, que es que todavía te van a poder sorprender, todavía vas a poder descubrir más cosas que digas, qué barbaridad. De aquí lo que queda es un camino muy largo por recorrer, ¿no? Y tomando referentes importantes como España o como Sudamérica. Sudamérica es un referente muy importante para nosotros como comunidad LGBT en Honduras, en el marco del avance de los derechos humanos. Argentina, por ejemplo, Uruguay. Uruguay es como un sueño para nosotros escuchar a nuestros compañeros trans y nuestras compañeras trans de Uruguay hablar sobre el tema de los derechos que ha logrado esa comunidad en su país y pensar que nosotros estamos como años luz en Honduras de tenerlo, ¿no? Nos queda mucho por hacer, pero ahí vamos. Ahí vamos y esperamos que desde el gobierno y desde el activismo también, pues, que tengas mucha suerte con esta nueva aventura en este gobierno de Xiomara Castro, el nuevo gobierno de Honduras, y también en el otro, del otro lado, bueno, o de ese mismo lado, a través también de esos colectivos de activismo, ese Honduras Diversa en el que participas también. Muchísimas gracias, Dylan Duarte, mucha suerte. Muchas gracias y sí, por supuesto, Xiomara está cumpliendo, así que ahí lo estamos viendo y gracias por el espacio. La próxima vez que vengas por aquí hacemos balance, a ver qué miramos a ver y cómo van esos cumplimientos. Claro, me esperas con unos furitos por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Dylan. Agur, chao. Chao. educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera. Llegamos a la última parada ya de este Mar de Fueguitos, hablando de escoger, de elegir también al hilo de este programa especial que hemos hecho sobre los deseos, las identidades, las diversidades. Volvemos al último disco, al recién publicado último disco de Jorge Drexler, este Tinta y Tiempo. Es su disco número 14 ya y le acompañan diferentes artistas en este disco, en esta canción concretamente, la cantante israelí Noga Erez. Una canción que habla precisamente de cómo elegimos, cómo escogemos las cosas, las personas, todo lo que tenemos cerca, todo lo que nos rodea. O algoritmo. Se titula Deseos, Elecciones. Con Jorge Drexler nos quedamos con Noga Erez. Regresamos la semana que viene aquí, en Mar de Fueguitos. Sed felices, agur. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo. Sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Quiero. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?